el pueblo. Tú me sabes dulce, pero eres aguardiente. Tienes sangre fría, pero estás tan caliente. Eres como luna en la playa, me sube las olas hasta el Himalaya. Trato de olvidarte, pero estás en mi mente. Todo bien, me tienes loco, pero todo bien, todo bien. Prende la vela, que tú y yo somos alma gemela. De Medellín hasta Cartagena me llevas. Mira cómo el viento baila con tu vestido. Contigo todo tiene sentido. Si en esta vida te he conocido, te pido que no te vayas, que no te vayas. El que monta se cae, el que toma se emborracha. Tú eres dulce pero sabia siracha. Pásame limón y aguardiente. Ya no te duermas, sígueme la corriente. Quien te besa te llora cuando se enamora. Tú estás al acecho como cazadora. Yo quiero saber lo que sientes. Trato de olvidarte pero estás en mí. Prende la vela, que tú y yo somos alma gemela. De Medellín hasta Cartagena me llevas. Mira cómo el viento baila con tu vestido. Contigo todo tiene sentido. Si en esta vida te he conocido, te pido que no te vayas, que no te vayas. Aguardiente. Tienes sangre fría, pero estás tan caliente. Todo bien, me tienes loco, pero todo bien, todo bien. Prende la vela, que tú y yo somos alma gemela. De Medellín hasta Cartagena me llevas. Mira cómo el viento baila con tu vestido. Contigo todo tiene sentido. Si en esta